Y continuamos con nuestro recomendado, nuestro destacado para este fin de semana. Para eso vamos a hablar con una artista, una escritora de poesía, de narrativa y también de teatro, una artista que monta sus propias obras. Yo la conocía ya cuando dirigía su obra Tinta. Una artista, se podría decir, indócil, que está anclada en su contexto político y social y todos esos sentires los transforma en arte. Esta es una obra muy linda, muy interesante, muy comprometida, que discute en torno al poder con las actuaciones del obstinado colectivo. Y por eso estamos hablando con Ana Laura López. ¿Cómo estás, Ana? Acá te saluda Carla, Fernanda y Nahuel. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por llamar y por todas estas cosas que han dicho recién sobre mi persona. No, bueno, fue muy lindo ir a ver realmente. Bueno, estuvimos charlando a la salida del teatro, pero... Bueno, para contar un poco entonces de qué se trata, es una obra, tal como decíamos, difícil de transmitir algo en radio, pero si pudieras decir como en una síntesis más o menos de qué va. Sí, bueno, para nosotros es, antes que una obra, es un manifiesto teatral, uh-huh. Es un manifiesto político que nosotros llevamos adelante a través del lenguaje teatral, que es nuestra forma de expresarnos. Y lo que hacemos en Indócil es, por un lado, poner de relieve la problemática de la servidumbre voluntaria, por qué nos sometemos a los poderes, o por qué nos sometemos a los gobiernos, y al mismo tiempo reivindicar a todos esos, a aquellos cuerpos indóciles que justamente en distintos momentos y por distintas cuestiones deciden decir no. Uh-huh. Llevar adelante el acto voluntario de decir que no. Y, el acto soberano, perdón, de decir que no. Y pensaba un poco, bueno, que este manifiesto, como decías, es en uh-huh. parte también la reconstrucción, ¿no?, de la historia de la construcción del Estado-Nación hasta la actualidad. Sí. Y me quedó ahí resonando una de las frases que, si mal no recuerdo, dice uno de los sectores de la sociedad, podríamos decir, la clase terrateniente, los oligarcas, las clases dominantes, que dice, uh-huh. siempre estuvimos, estamos. Uh-huh. Te queríamos preguntar un poco cómo fue ese camino que tiene, bueno, tiene mucho, mucho contenido histórico, cómo fue ese recorte y el camino que transitaste en la escritura. Sí, fue un camino bastante complejo porque justamente atravesamos muchas cosas y tratamos de reducirlo a una metáfora para poder expresar algo que atraviesa la historia argentina de cabo a rabo y que justamente es el dominio de la oligarquía tradicional. Nosotros empezamos investigando por nuestra cuenta, trabajando con materiales, con fuentes históricas y con fuentes de literarias también, por eso aparecen algunas citas del Matadero. Y bueno, la verdad que en un momento dado la realidad nos empezó a atravesar y a pasar por encima, o sea, ya la historia se actualizaba constantemente. Claro. Y de maneras bastante dramáticas, y también tuvimos la oportunidad de profundizar con Bruno Napoli, que nos estuvo asesorando un poco en materia histórica. Y la verdad que, bueno, fue un devenir que nos llevaba de la escena al papel, del papel a la escena, porque a través de las narrativas que los propios cuerpos construían en los ensayos y en las improvisaciones, descubríamos más claves que tenían que ver con la servidumbre voluntaria, aquellas cosas que nosotros tenemos escritas en el cuerpo y que aparecían en los ensayos, inclusive. Entonces todo eso alimentaba después la dramaturgia que se fue gestando en paralelo y con muchas idas y vueltas y recortes, y en un momento la desarmamos toda y la volvimos a armar hasta generar este formato de loop, que es lo que tiene la obra, sí. Para que generar justamente estas recurrencias históricas que, si bien a veces parece que la historia se repite, nosotros también queríamos poner de relieve las sedimentaciones que ocurren y que permiten pequeñas fracturas y quiebres, que, bueno, hay un viso de esperanza, o queremos tener un viso de esperanza a través de esas fracturas. Eso mismo te iba a preguntar, Ana Laura, si uno se va con un gramito de esperanza, de optimismo de la obra, o es un bajón. No sé, pero lo que a nosotros nos pasó era que nos ganaba la desesperanza, porque entonces decíamos, ¿y entonces qué? Entonces tratamos de terminar justamente más arriba y con la reivindicación de los cuerpos indóciles, uh-huh. De toda esa fuerza y esa potencia para poder irnos con esa fuerza que nos transmiten. Pero es una obra que sí, que tiene su parte de golpe, de golpe de cachetazo. Y de hecho a nosotros nos pasó esto que dijimos, bueno, nosotros no tenemos la respuesta. Y la respuesta es la lucha y está en la calle. No está en una sala teatral o no está solo en manos de nosotros como individuos y como artistas. Entonces, en un momento la ficción se detiene y es como una suerte de, bueno, ahora hay que seguir. Sí, es como un cimbroneo también o un saludo a todo el avispero, ¿viste? Cuando te interpela de ese modo, pero... Uh-huh. Me parece que además de que la obra está llena de cuerpo, ¿no? Y es cuerpos esos que transitan sensaciones de vulnerabilidad, de violencia, también de revolución, también está llena como de conceptos muy fuertes, desde lo indócil, la patria, bueno, y un montón. Pero hay uno que dicen y hasta lo conjugan, que es borbollear. Borbollonear. Sí. ¿Cuál es el sentido? A ver, sin, digamos, de lo que se pueda decir. Sí, el verbo sale del matadero. Uh-huh. En uno de los fragmentos que citamos, dice que la sangre del unitario brotó borbolloneando de las narices del joven. Bueno, bla. Y en alguna improvisación esto nació, yo tengo como un toque de conjugar cosas, no sé, que tengo problemitas con eso, y propuse la conjugación de este verbo. Como a borbotones, tengo que decir. Claro. A borbotones, pero claro. Era borbolloneando, sí, claro, sí. Cayó borbolloneando. Entonces, empezó a cobrar distintas significaciones a medida que avanzamos en el trabajo y se convirtió en una especie de doble juego entre, por ejemplo, la sonoridad del galope, hay tipologías de personajes, están las yeguas y las vaquillonas, están los civilizados y la capataz, que es el nexo entre los dos mundos. Entonces era como el galope de estas yeguas. Y por otro lado, la conjugación termina con ellos no borbollonean. Yo tuve, sí, borbolloneamos y ellos no borbollonean. Entonces, lo que nos empezó a aparecer con eso era la sangre del pueblo, digo, la que está puesta en juego siempre en las luchas es la sangre del pueblo, la que borbollonea es esa, sí. Y la de estos civilizados no. Entonces, la verdad que fue un signo que apareció y que se fue completando sobre la marcha. Bueno, Ana Laura, lo felicitamos mucho. Bueno, ya tenemos que ir terminando la nota, pero nos tenemos que ir a la tanda. Vamos a recordar que las funciones son los sábados a las 21 horas en la Sala del Oeste Usina Cultural, ahí en Deblarco Centenera 143, en el barrio de Caballito, arriba del mercado. Un lugar hermoso, la verdad, y una muy linda la sala. Te agradecemos mucho y nada, y me quedo pensando también en el final de la obra. Esto de que al final son solo cuerpos, ¿no? Como el nuestro. Como algo tan simple, pero que es tan profundo a la vez para pensarnos nosotros en tanto dominación y revolución, qué sé yo. Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Chau. Otro para éxitos a borbollones. Chao.